y la contradicción y la paradoja de asumir posturas teóricas que son extranjeras en tierras tan diversas como estas. Viajábamos posteriormente en el quinto capítulo a Tailandia, esta joya maravillosa del sudeste asiático, un país encantador desde el cual precisamente estamos transmitiendo. Y este último capítulo o episodio nos llevó a Hong Kong y abordar brevemente las historias del opio y del comercio y cómo la geopolítica internacional también atraviesa. Y si uno toma un mapa, encuentra cómo esa geopolítica colonial antigua sigue manteniéndose en la estructura económica reciente. Así concluimos esta serie del sudeste asiático. A su debido tiempo, y si todo se da, ampliaremos con nuevos episodios, pero de momento nos detenemos aquí. Quiero enviarles un gran saludo desde esta mágica, encantadora y moderna ciudad de Los Ángeles, o ciudad de los grandes, gran ciudad de Los Ángeles, pero que en el mundo entero se conoce con el nombre de Bangkok. Hasta la próxima. Wednesday morning. Antes de irnos, queremos recordar que el día de mañana, lunes 7 de octubre, se conmemora el primer aniversario del ataque perpetrado por Hamas a territorio israelí, que produjo la muerte de entre 1.200 y 1.300 personas, más el secuestro de casi 300, muchas de las cuales han fallecido ya, siguen secuestradas y unas pocas han sido liberadas, y que inició una campaña de represalia y venganza desde el gobierno israelí que hasta ahora ha provocado la muerte de 41.825 personas en la Franja de Gaza, más de 96.000, casi 97.000 heridos, más de 10.000 desaparecidos, y que a los que se suma el más de millar de fallecidos y varios millares de heridos ya en ofensiva a territorio libanés que se inició esta semana. En las últimas horas, Israel informó que dos líderes de Hamas en Líbano habían muerto y fuentes libanesas han afirmado no tener noticias sobre quién sería previsiblemente el nuevo líder de Hezbollah. En las últimas 48 horas, Hashem Safieddin, que reemplazaría al asesinado Hassan Nasrallah, que, como saben, falleció en un bombardeo hace una semana. Recordando este triste suceso, producido hace un año, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, conmemoró el mismo, señalando que, y recordando las víctimas del atentado, señalando que dejó graves secuelas anímicas. Y por eso se las recuerda a todas aquellas personas cuya vida cotidiana se vio truncada por una muerte brutal y por actos indescriptibles de violencia, incluida la violencia sexual. Agregó que no puedo imaginar la tortura que tienen que soportar día a día. Exijo una vez más la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes. Pero a la vez, acusó que la oleada de violencia y derramamiento de sangre de proporciones aterradoras que se ha iniciado no es la solución. Y que la guerra que siguió a los terribles atentados de hace un año sigue destrozando vidas e infligiendo un profundo sufrimiento a la población palestina de Gaza y ahora también al pueblo del Líbano. Por ello, Guterres reiteró su mensaje en pro del diálogo, señalando taxativamente que ya es hora de liberar a los rehenes, es hora de silenciar las armas, es hora de poner fin al sufrimiento que devora la región. Ha llegado la hora de la paz, el derecho internacional y la justicia. Wednesday morning at 5 o'clock as the day begins.